Made in Metal con Tony González. Bueno, no sé si tú lo sientes, pero aquí ahora estoy haciendo el programa Made in Metal, el primer programa de enero del año 2025, como mismo meto la pata y vuelvo a decir que 2024, porque yo siempre he estado medio atrasado, y están sonando aquí los petardos, y yo no sé, chicos, mira que a la gente le gusta sonar petardos, pero bueno, oye, vamos a empezar con la presentación. Te lo digo porque si oyes que suena algo, es un petardo que están tirando aquí los vecinos, que jamás he visto yo a nadie poner un petardo, pero sería una gran desilusión que en vez de ser un joven fuera un manganzón. Así que vamos aquí a lo que importa. Así que mira, bienvenidos a Made in Metal, que este es tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal. Vamos a tener 2 horas de mucha música y muy, muy buena. Y mi nombre es Tony González, así que ya lo sabes. Estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del Rock Radio, y Asalto Mata Radio, que son emisoras de España, y también en Lado Salvaje Radio de Argentina y Heavy Metal Mansion de Puerto Rico. Allí los hermanos latinoamericanos compartiendo la buena música con nosotros y nosotros con ellos. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en distintas plataformas, y no te las voy a mencionar todas, pero sí estamos en iTunes, sobre todo en nuestro canal de iVoox que se llama Made in Metal, y en Castbox. También nos puedes encontrar algunos programas en Amazon, en las plataformas de Google, de Android y demás. También estamos en nuestra web en la sección de radio, y te pido que donde quiera que estés y donde quiera que nos escuches, te suscribas a nuestro podcast de Made in Metal. Seguimos trabajando en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram, donde somos Made in Metal SP, y nuestra web es madeinmetal.es. Y vamos ya con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa. Vamos a comenzar con una banda un poco peculiar, que es Hammer of Misfortune. El disco es Overtaker, del año 2022, y esta es una banda muy peculiar formada por el guitarrista John Covet y su compañera de toda la vida, Sigrid Shea. Aquí te vas a encontrar desde lamentos folk ligeramente ennegrecidos hasta ópera rock en alza y galopes con tintes progresivos. Esto es lo mismo rock clásico que extravagancia experimental, y es de esas rarezas que vale la pena escuchar, que alimentan el lado más oculto de cada persona. Vamos a escuchar Outside Your Mind. We'll be right back. Y la segunda banda es también igualmente peculiar porque es una banda de Israel que se llama Twisted Mind. El disco es un EP que se titula From Slave to Prophet. Aquí hay quien dice que, bueno, ¿para qué hablar de los problemas de Israel? El objetivo de esta banda, Twisted Mind, es promover su autodenominado happy metal y romper el techo de cristal de los géneros musicales. Esto, hay otras bandas de happy metal, pero para una banda de Israel, happy metal no es tan happy como para una banda europea que lo tiene todo resuelto, que solamente tiene que ir al mercado a comprar la comida que necesite con el dinero que tenga. Aquí Israel, en estos tiempos tienen muchos más problemas. Por un lado, se pueden escuchar las fuertes y potentes guitarras trituradoras del metal, y por otro lado, melodías y ganchos sencillos y pegadizos de géneros musicales más mainstream. Y para darle más sabor a todo, no olvidemos algunas hermosas y encantadoras partes orientales tomadas de la herencia africana y del Medio Oriente. Vamos a escuchar la pieza que se titula Slave to Prophet. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Continuamos con una banda de este año que acaba de pasar, que es Disillusion, que sacó un disco de 20 aniversario de celebración de lo que sería aquel disco con el cual casi que debutaba, que se titula Back to Times of Splendor. Es una edición de 20 aniversario muy cuidada. Cuando tú eres un consumidor habitual de música, cada cierto tiempo llega a tu poder un disco de esos que desde la primera escucha te dejan con la idea de que tienes algo grande entre manos. Corrí el año 2004 y no recuerdo si fue con la entrada del festival o tras asistir al Summer Breeze de ese año que la banda salió con un CD promocional con canciones de algunos de los grupos que tocaron en el festival. De entre los temas estaba uno que era And the Mirror Cracked, el primer tema del disco que comentamos ahora. Riffs bastante rápidos, alternando con sesiones más pausadas, voces agresivas mezcladas con limpias, etc. Es un disco que se descubre poco a poco. La apuesta musical de Disillusion es muy técnica, muy original y repleta de calidad. Death metal melódico, muy técnico, y vamos a escuchar And the Mirror Cracked, que fue la canción con la que los conocí. beloved, I shall be with her again. Her lips, a kiss, her hair in summer winds, the morning dew dripping down her. Seguimos con otra banda que publicó material hace poco, Fit for an Autopsy. Ellos cada dos años sacan un disco y el de 2024 se tituló The Nothing That Is. Como ya nos tiene acostumbrado con este lanzamiento, este es el séptimo disco y una de las cosas que más sorprenden es que pese a que con On What the Future Holds de hace dos años consiguieron llegar al Top 25 de la Billboard 200, no han caído en lo que suelen hacer otros grupos al alcanzar tal éxito, que sería repetir la misma fórmula que ya ha funcionado una vez. Han decidido seguir evolucionando y vamos a escuchar una pieza que se titula Spoils of the Old. to the fires that never burn out. All glory to the fires. Is this the real life? Is this just fantasy? It's made metal. Made in Metal, mucha música y muy buena. Dos horas en compañía de Tony González en este programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Escúchanos. ¿Nueve qué? Como parte del programa de bandas asociadas de la emisora Asalto Mata Radio Rock, tenemos a dos bandas, como siempre. La primera va a ser Gallola, una banda que recientemente ha entrado a formar parte del programa de bandas asociadas. Se fundó en el año 2017, es una banda de punk y comienzan su biografía diciendo: somos Gallola, primo, no somos los Stone. Así que te voy a poner de Gallola la canción que abre su disco, que se titula Bienvenido. cobra. Yo no lo pago. Yo no pago, cabrones. Y la otra banda del programa de bandas asociadas es Icarus Dream, quien desde hace un tiempo nos dio un adelanto de su nuevo disco aún sin título, y la canción se titula Fuerza e Ira. ¿Crees que puedes encontrar la llave de tu mal? Sé que estás cansado de ser una ficha más. Las señales del camino no te ayudarán. Tus manos desnudas lo prohibido romperán. y continuamos con bandas del 2024. La primera que te voy a poner es Ethereal Flames. El disco se titula Myths and Legends of Orlan. Es una banda italiana de metal sinfónico, pero con detalles de power metal. Como sugiere el título, el disco trata sobre mitos y leyendas de su país natal, Italia. La voz de Alessandro Binotti es bastante dura en algunos lugares. En otras reseñas que he leído sobre el disco se les compara con P.B. Wagner de Rage. Sin embargo, yo creo que la comparación no es precisa. Este es un disco conceptual, pero la composición de canciones nunca tiene que estar subordinada al concepto. El elemento sinfónico siempre está presente y quiero presentarte la pieza que se titula Restless Night. La otra es también una banda similar, es una banda de epic metal, es Hammer King. El disco se titula König und Kaiser del 2024 en alemán. Ofrecen un sonido imponente, es el sexto disco de estudio de esta banda, que se fundó en el año 2015 y que siempre ha mantenido un fantástico nivel. Guitarras afiladas muy cortantes, una base rítmica muy interesante, musicalmente muy buenos. Considero que una de sus principales influencias son los suecos de Hammerfall. Vamos a escuchar Hail by the Hammer. Con todas las influencias que muestran tener, tienen un doble ataque de guitarras al estilo Iron Maiden que les ha quedado magnífico. Así que vamos a escucharlo. Esto es Hail by the Hammer. I'm Made in Metal con Tony González. Y como te había mencionado a Hammerfall, no vamos a perder la oportunidad de escucharlos. Yo quiero contarte que en el año 2000 fue la primera vez que yo vine a España de visita, invitado por Marco Rubio a estar en los festivales Lorca Rock y Menos Rock de ese año. Y allí Marco Rubio estaba ensayando con una banda y el batería de la banda tenía dos discos de Hammerfall y le pedí por favor que me hiciera una copia en MP3 de aquellos discos. Uno de ellos fue Glory to the Brave, que yo todavía lo recuerdo, y le agradezco mucho a esta persona que realmente con el paso de los años perdí la pista de la relación. Así que vamos a escuchar esta canción que da título a uno de los primeros discos de Hammerfall que yo escuché en mi vida, que fue Glory to the Brave. Y después te voy a hablar un poquito más de Hammerfall, aunque te voy a poner a otro grupo. We'll be right back. down on bended knee, I pray, bring courage to these souls. Make him live forever in the heart of the bold. So I say farewell, my friends, I hope. Efectivamente, ahora lo que estás escuchando de fondo es igualmente Hammerfall y la canción es Children of the Damned. Pero Children of the Damned es una canción que no fue escrita por ninguno de los miembros de Hammerfall. Es una canción que originalmente interpretó la banda americana que se llama Warlord. Ellos, Warlord es una banda que siempre me gustó muchísimo desde los años 80. Pero ¿qué ocurre? Que Warlord es una banda que se pregunta todavía su batería, que es el miembro fundador, ¿por qué Warlord no ha sido popular? Y quizás no ha sido por un problema de suerte, porque es una banda que es buenísima. Por ejemplo, cuando Hammerfall hizo una versión de Children of the Damned, enseguida se empezaron a vender muchos discos de Warlord y agradecen los músicos de Warlord, toda la vida agradecen a Hammerfall que los haya puesto en el mapa. Pero después de eso, hicieron una gira incluso teloneando a Hammerfall y nada, no se vendía el material de esta banda. Ahora sacaron un disco este año y te voy a escoger una canción de Warlord de este año que se titula The Bell Tolls. Made in Metal con Tony González. Y ahora seguimos con lanzamientos del 2024, pero con otro estilo musical. El primero es el disco de Slash. Slash sacó un disco, Orgy of the Dawn. No es la primera vez que Slash hace un disco con un all-star de invitados. Quiero contarte que en la revista de diciembre, de DC Rock de diciembre, sale una entrevista que le hice a Miles Kennedy. Y Miles Kennedy no solamente no se molesta con Slash porque haya hecho un disco sin él, sino que incluso lo anima a que él pruebe con otros cantantes. ¿Saben qué? Miles Kennedy es el vocalista de Slash and the Conspirator, esa banda espectacular que tienen ellos dos. Ahora, quiero contarte, volviendo a este disco Orgy of the Dam, que nadie como él se puede permitir el capricho de juntar en un disco a Brian Johnson de AC/DC, a Steven Tyler de Aerosmith y otros personajes más o menos modernos, incluso cantantes femeninas de pop. Ahora mismo yo creo que son pocos los que tienen tanta influencia en el mundo de la música como Slash. Tal vez Dave Grohl pudiera conseguir una lista similar con solo descolgar el teléfono, pero Slash también lo puede hacer. Estuvimos tratando de contactar con Slash para entrevistarlo, pero ya ustedes saben que Slash es Slash, el de los Guns N' Roses, y por muy modesto que pueda ser, resulta imposible acceder a él. Me comentaron con las personas que intenté hacer la gestión que solamente hacía una entrevista por país para Europa, y la de España se la llevó la Heavy Rock de Mariscal Romero, por lo cual también le felicito, porque envidia de la Heavy Rock no hay razón para tenerla, que es una de las revistas más longevas de este país. Vamos a escuchar un clásico de los que están en este disco que se titula Crossroad. We'll be right back. run, Willie Brown. Run, you can run, you can run. Tell my friend Willie Brown. Yeah, and I'm standing at the crossroads. I believe I'm sinking down. Otra banda son los queridos Cat in Space, quienes sacaron en el 2024 su disco Time Machine, que es su sexto disco. Cat in Space es una banda que, si tú no has escuchado, yo te lo recomiendo. El líder de Cat in Space lo entrevistamos para nuestro libro 2022. ¿Tienes planes para 2022? Que aún puedes encontrar en Amazon. Hay 30 entrevistas con músicos de los 5 continentes, algunos de ellos muy impresionantes. Y quiero contarte que aquí en Time Machine la gente de Cat in Space ha compuesto varias canciones, y en cada una de ellas ponen un pedacito de una de las bandas de los 60. No sé si tú habrás descubierto que en la pieza que te puse de fondo hay un fragmento de Baba O'Riley de The Who. Vamos a ver en la que te voy a poner ahora si existe algo que tú entiendas que se parece a alguno de los grupos de los 60. Yo te diré que la pieza que te voy a poner tiene un toque púrpura, así que, pero tú me dirás si se parece o no se parece a lo que te digo, porque es que en este disco han querido hacer un elemento de homenaje, pero las canciones son lo suficientemente originales como para llevar las influencias más obvias y al mismo tiempo ser diferente. Vamos a escuchar la pieza que se titula Run for Your Life. We'll be right back. turn away. We stand up to the fight. The time has come and we will get it right. Run for your life. You'll never get to me. Run for your life. You keep on changing history. Run for your life. Reach the light that sets us free. So we can shoot the flame into the sky. Run for your life. It's maybe metal. Maybe metal. Dos horas de mucha música y muy buena, con todas las variantes del rock y del metal. Transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchame. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te voy a hablar de cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? Te voy a hablar de La Habana, de Paiporta, de Valencia, de todas esas ciudades y pueblos que ya hace varios meses fueron afectados por La Habana. Personas que perdieron sus casas, sus coches, los niños que perdieron los materiales escolares, personas que perdieron incluso el DNI, el carnet de identidad, perdieron pasaporte, perdieron dinero, perdieron empresas. Y lo doloroso y penoso que es que ha pasado el tiempo y las ayudas que el gobierno se llenó la boca para decir que iba a mandar millones y millones de euros para ayudar a todas esas personas. Oiga, y efectivamente, no lo dudo, van a mandar millones y millones de euros, pero ¿cuándo? Cuando todas esas personas que no tienen ni computadoras, ordenadores para hacer sus cosas, ni que tienen a derecha cómo moverse, llenen todas las planillas, todos los datos, todas las historias que tienen que llenar para que les den una ayuda. Estuve viendo que en varios países de Europa primero se ayuda al ciudadano y después se valora si ese ciudadano tiene derecho a la ayuda, y si no la tiene se le dice que la devuelva y ya está. Pero aquí en España no. Aquí en España, aunque tú estés jodido, sin casa, se sepa que vives en ese pueblo que pasó La Habana, que perdiste tu negocio, que perdiste tu ropa, que perdiste tu comida, que lo perdiste todo, que te pasaste ahí resistiendo, eso sí es resistir. Resulta que para colmo tienes que demostrar que eres de ahí, que viviste ahí, que naciste ahí, qué edad tú tienes y todas esas cosas, que bajo ese nivel de estrés tienes que empezar a buscar cómo y dónde vas a sacar. Así que yo, obviamente, saben que yo estoy en contra de casi todos los gobiernos de este mundo por razones como esta. Y en el español, esta historia dice la ley en España que tú eres inocente hasta que no se pruebe tu culpabilidad, pero para pedir una ayuda, tú eres un sinvergüenza y un ladrón hasta que no pruebes lo contrario y demuestres que necesitas ser ayudado. Mi corazón con todas las víctimas, ya no solo los fallecidos, que los fallecidos, bueno, fallecieron hace tiempo y no están viviendo esto, sino todos los que están viviendo este calvario en vida en todas esas zonas de Valencia. Mi corazón con todos ustedes. Ojalá que hayan tenido un poco de alegría en estas Navidades. Y este fue el momento de Filosofía Barata y Zapatos de Goma, y vamos a continuar con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa. Made in Metal con Tony González. Y ahora nos vamos a un momento tranquilo, que es el momento de rock progresivo más clásico, porque David Gilmour sacó un disco el año pasado y toda esta oportunidad no la vamos a dejar pasar. El disco se tituló Luck and Strange. David Gilmour, cuando saca este disco, tiene 78 años y solamente 5 discos de estudio en solitario desde el año 78 hasta el momento. La verdad es que David Gilmour quizás no sea un compositor, pero es un genial guitarrista y notable y carismático vocalista. Su forma de tocar la guitarra ha marcado a miles de guitarristas, y es, siendo el líder de Pink Floyd, Pink Floyd es una de esas bandas únicas. Bueno, lo de líder, es líder porque guitarra líder, porque Roger Waters se quiere o se apropia o considera que él es el líder de Pink Floyd. Y con el paso de los años, Waters fue trabajando para que Pink Floyd fuera más él que cualquier otra persona. Bueno, pero ¿para qué hablar de eso? El caso es que Gilmour ha defendido que Luck and Strange es su mejor disco desde el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, y obviamente yo no voy a comprar esa idea. Luck and Strange es un notable trabajo con momentos realmente brillantes y muy buenos, pero lejos de ser un disco sobresaliente y que se pueda comparar con un disco de Pink Floyd. No obstante, aquí está la voz y la guitarra de David Gilmour, y vamos a escuchar la canción título y después vamos a ir con Pink Floyd. Thank you. to be sure. Those dreaming spies in the air, oh, so impossible. But let's hope it's not just. Strange, a one-off, peaceful, golden. Pues sí, como te decía, vamos con Pink Floyd. Quiero contarte, lo que te voy a poner es el The Wall, el disco del 80. En el año 80, cuando escuché el The Wall, yo pensaba que el The Wall también era una crítica al muro de Berlín y que era una crítica a lo que se le decía el telón de hierro, que era toda esa opacidad que existía en lo que era el campo socialista. Pero resulta que después pasan los años y David Gilmour, el millonario, comienza a hacer unas declaraciones hace 2 o 3 años, unas declaraciones a favor del gobierno cubano, que no es de Cuba, a favor del gobierno cubano, de lo buenos que son y demás. Y entonces yo me doy cuenta que este pobre hombre jamás ha sabido ni lo que hubo, ni lo que habrá, ni lo que había con relación a todas estas cosas. Y lo más gracioso, vamos, que es para llorar si no fuera, o es para reír o para llorar, no sé yo qué decirte, es que hay personas de izquierda europea que le compran el texto a millonario David Gilmour. Si eres de izquierda, no estás contra los millonarios. No, pero si el millonario es rockero y yo también, entonces sí. No, no, no, lo más raro de este mundo. El caso es que vamos a escuchar una pieza de este disco de Wall, la que se titula Run Like Hell. Y vamos a ir cerrando el programa con otro guitarrista de estilo totalmente diferente, que es Jerry Cantrell, quien fuera guitarrista de Alice in Chains. Sacó un disco en el 2024, I Want Blood. Comienza a ser común en la carrera de Jerry Cantrell el desarrollo de su propio método para superar adversidades. Y creo que la adversidad más grande fue la muerte de Layne Staley, el cantante original de la banda Alice in Chains, aunque ellos lograron hacer un buen reemplazo con William Duvall. En el caso, en este disco nuevo, que se llama I Want Blood 2024, las comparaciones con Alice in Chains son mega evidentes, y por eso yo te voy a poner esta canción, que es Wild Fight, y vas a ver, tanto en la entrada que te he puesto de relleno como en la entrada que te pondré de Alice in Chains para terminar el programa, las similitudes. Escuchemos Wild Fight. It's a hell of a show. As if you don't know, it's a hell of a show. y con esta canción nos vamos. Dirt, el disco Dirt del año 91, La suciedad del mundo de un adicto. Este es un resumen rápido de la obra cumbre de Alice in Chains que se llamó Dirt. Muy pocos discos reflejan tan bien la angustia, la locura y la miseria de la heroína. Vamos a escuchar Rain When I Die. Did she call my name? Y esta es la despedida, queridos amigos. Espero que te haya gustado el programa. Espero que te lo hayas pasado bien. Y te espero aquí en cualquier momento que tú quieras escuchar cualquiera de las ediciones de este, que es tu programa Made in Metal. Yo soy Tony González y solo me queda decirte chao.